Estás escuchando Unimetal con Miguel Hernández. Aquí estamos un fin de semana más en Unimetal. Navega por ahí un tipo original que dice ser genial. Volvemos otro fin de semana más con música, trayera y con diversión a tope. Tiene talento creador, pero le tachan de vulgar. Como siempre, novedades en español y en extranjero, también en inglés y en francés y lo que haga falta. Después una entrevista con un grupo que aún no es muy conocido, pero que seguro que lo será porque tienen gran calidad. Seguimos con una poesía de la época del romanticismo español también. Recordaremos un clásico de uno de los grupos padres del rock and roll y del heavy metal que se acaban de reunir. Después nos dedicaremos a ser un poquito truanes y un poquito taúres con el juego de cartas. Acabaremos poniéndonos cariños hombres, como todos los días. Recordad que tenéis una dirección de correo electrónico unimetalusal@gmail.com. Que en www.usal.es/radiouni, donde pone RUCAST, ahí tenéis ya la sección de Unimetal con programas de otras semanas, por si no nos habéis podido escuchar, que está muy bien porque lo podéis escuchar en podcast e incluso descargaroslo para poderos escuchar en casa, en el MP3, en el ordenador, en la ducha, en la piscina, donde haga falta. Del disco Muerte y Vida de Avalanche. Últimos discos de Los Poetas Han Muerto, del Hijo Pródigo, la línea que han adquirido con la nueva formación. La semana pasada escuchamos Shana, del Ángel Caído, que fue el último disco de la formación antigua, con Víctor García a la voz, que era una formación un poquito más de heavy clásico. Últimamente están orientados un poquito más al rock and roll, a un toque más elegante, pero también muy interesante. We'll be right back. con un cierto toque progresivo y una gran importancia de la producción. Soilwork, Sworn to a Great Divide, la canción y el álbum también se llama igual, Sworn to a Great Divide. Los suecos que entran dentro de esa línea nórdica de grupos como In Flames o Dark Tranquility, que hicieron una revisión y que trajeron ese sonido que se ha venido a llamar el death melodic. Pero como veis, por más que se le quiera dar el adjetivo de melódico, la tralla sigue estando ahí. A Dot, un grupo que acaba de tocar recientemente en un festival con Rosendo y otros grupos en Leganés, su casa, un grupo de varios amigos al que hoy traemos. Vamos a entrevistar a su vocalista, Patricia Rodrigo, y los traemos hoy aquí porque en anteriores programas hemos tenido al grupo ya consolidados y nos parecía interesante ofrecer un poquito espacio a este tipo de grupos que buscan también su sitio y que están peleando desde abajo ampliamente para que haya un hueco para ellos. Que Patricia es una chica muy interesante y muy agradable y que nos ha contado cosas curiosas de cómo funcionan este tipo de festivales o de encuentros de grupos menos conocidos con grupos un poquito más grandes y cómo es esa lucha del día a día por intentar sacar una pasión adelante, en este caso la de un grupo de música como esto. Saludamos a Patricia, la vocalista, Patricia Rodrigo, vocalista de un grupo que creo que se pronuncia Dot o algo así, ¿verdad? Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, es algo parecido a Dot. En realidad es una O con forma, o sea, una boca de O con diciendo E, que es Dot, porque es una palabra danesa. Bueno, yo a lo largo de la entrevista voy a quedarme con Dot, ¿vale? Que para mí es un poquito más facilito. Bueno, vale. Como ya he comentado antes, la semana pasada tuvisteis una experiencia bastante importante en una especie de festival, concierto, con grupos como Palabras Necias, Penitencia y Rosendo. ¿Cómo fue un poco la cosa? Pues la verdad es que fue una experiencia impresionante, ¿no? Nosotros hasta ahora habíamos tocado en siete puñitos y llegamos a un escenario de 140 metros cuadrados, un aforo de 5.000 personas, de las cuales había 1.600, que para nosotros era impensable. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue increíble. La gente se volcó con nosotros, tanto la gente de la organización como el público, y cantar, bueno, 36.000 vatios, cantar ante un público así, con un equipo de esa forma, es impresionante. Acabas de apuntar lo del equipo. Siempre queda un poco la duda cuando hay este tipo de festivales, de grupos un poco más conocidos con otros grupos que empiezan, si el trato que se da a los grupos que abren cartel es bueno o no. En este caso parece que fue bastante bueno, ¿no? Sí, sí, afortunadamente todo el equipo técnico se portó con nosotros. Nosotros llegábamos también un poco con esa idea, ¿no? Nunca habíamos tocado así con gente grande y veníamos un poco a lo que nos dijesen, ¿no? ¿Dónde nos colocamos, tal? Y los técnicos lo primero que les dijeron es: el grupo, vosotros decís dónde os colocáis, cómo os colocáis, vosotros mandáis. Y bueno, se portaron con nosotros genial, todo el equipo técnico muy, muy bien. Y claro, bueno, un equipo impresionante. Hasta ahora eso, habíamos tocado en sitios pequeñitos, con 100 personas, con 50 personas, y la verdad es que fue todo el mundo se portó muy bien con nosotros, el resto de grupos también, se pasaron a saludarnos, tal, o sea que muy bien, muy bien. ¿Notasteis después del concierto que fue bastante gente que a lo mejor no os conocía, que había ido, por ejemplo, por ver a Rosendo y que os dijera: oye, pues me ha gustado el concierto y eso? Sí, de hecho era bastante curioso, ¿no? Que viniese gente que no te conocía de nada y te dijese: oye, tía, que muy bien, tal, no sé qué, y me ha gustado mucho. Y de hecho, bueno, hicimos unas camisetillas ahí para la ocasión del grupo y eso, y vendimos no solo a los colegas, que vendimos muchas, vendimos a gente que no nos conocía de nada y que dijo: joder, pues me ha molado el grupo, tal, me mola la camiseta, me la llevo. O sea que sí que tuvimos la oportunidad de darnos a conocer a gente a la que no nos conocía hasta ahora y a la que no hubiésemos tenido forma de acceder de ninguna forma si no fuese por un festival de estos. Imagino que los nervios que pudierais tener os duraría nada, 2 segundos, ¿no? Sí, de hecho lo comentábamos luego, ¿no? Que estábamos todos más nerviosos lo que era toda la semana anterior, ¿no? El martes, el miércoles ensayando, tal, madre mía, fíjate, y cuánta gente. Pero en el momento de salir al escenario se te olvida todo, ¿no? La gente la ves entregada, todo el mundo con su camiseta puesta, nos hicieron una pancarta, en plan casi profesional. Y la verdad es que subes al escenario y te olvidas de todo y lo que piensas en hacer lo mejor que sabes. Sí, porque tal y como está el tema de la música, pues con lo de la piratería, internet, todo eso, imagino que un poco lo que os pueda animar a tirar para adelante es eso, ¿no? Esa sensación de decir: bueno, al final llega el concierto, que es lo que merece la pena y por esto merece todo, ¿no? No, claro, desde luego, es porque la hora de grabar todo eso es prácticamente imposible porque es muchísima inversión y luego es muy difícil vender discos, es muy difícil. Entonces, lo importante es eso, nos tocamos para divertirnos, eso es nuestro principal. Todos tenemos nuestro curro, todos tenemos nuestros ingresos por otro lado y eso lo hacemos pues por puro entretenimiento y por puro hobby, ¿no? Es nuestro, y claro, el momento del concierto es el momento culmen, porque es el objetivo principal. Además es que vosotros tenéis un factor que yo no sé si puede ser positivo o puede ser negativo, que es que tocáis en la Comunidad de Madrid, que por un lado es una comunidad con muchísima gente, pero por otro lado no deja de ser una comunidad en la que prácticamente todos los fines de semana hay conciertos de grupos medianamente grandes, que en cierto modo puede perjudicar. No sé eso tú cómo lo ves. Sí, la verdad es que bueno, nosotros somos un grupo pequeñito y tampoco pretendemos dedicarnos, o sea, quiere decir, no ganamos dinero con ello, pues más o menos, pero sí es cierto que a la hora de montar un concierto en el que tú tienes que poner pasta, te echa muy para atrás, porque empiezas a mirar la agenda de conciertos y dices: ay, no, es que este día toca no sé quién, ay, no, es que este día toca no sé, y al final es que no tienes días para decir, bueno, a ver si podemos juntar un mínimo de gente como para cubrir gastos. y es complicado, es complicado. También lo bueno que hay es que hay mucha gente y que la gente en Madrid se mueve muchísimo y que a la hora de festivales y todo eso sí que tienes muchas oportunidades de festivales, de juntarte con otra gente y decir, bueno, vamos a montar algo juntos, tal, pero es cierto que con la agenda tan apretada de conciertos que hay en Madrid, pues eso, va buscando fechas y dices, es que ninguna buena. Sí, es una de las cosas que yo envidio de cuando estuve viviendo por allí, porque es que era eso, o sea, decir, pues mira, este fin de semana tienes a Europe y al día siguiente tienes a Opez aquí, por ejemplo, en una ciudad como Salamanca, tienes un concierto relativamente grande cada año, cada mes, cada dos meses. De todos modos, vosotros tenéis una vía que imagino que ha servido bastante de publicidad para el grupo, como es internet. Tenéis un MySpace, que voy a decir la dirección, que es www.myspace.com/DODrock. Yo no sé si eso os ha ayudado a que os conozca más gente, supongo que sí, ¿no? Hombre, evidentemente, porque nosotros, bueno, ya te contaré, tenemos una maquetilla y tal, y la forma de moverla ha sido esa, porque lo que es el CD grabado se lo puedes dar a un cierto número de gente, pero es muy difícil moverlo, ¿no? Pero gracias a internet, pues es que te pueden escuchar en Madrid, en Salamanca o en la Conchinchina, ¿no? La gente, o sea, todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene acceso a internet. Hablamos del primer mundo, claro, pero casi todo el mundo tiene acceso a internet y te pueden escuchar desde cualquier punto del mundo prácticamente, eso es indiscutible. Es cierto que es un arma de doble filo por todo el tema que hemos dicho antes de las ventas y todo esto, pero también hay que ver las virtudes que tiene, y es eso, que te pueden escuchar en cualquier punto del planeta, ¿no? Además, es que lo de MySpace, yo visitando páginas de grupos, tiene una cosa que me parece muy curiosa, que es la sección esta de amigos de. Entonces, sí. Tú ahí puedes poner de otros grupos y otros grupos te pueden poner a ti. Entonces, al final se acaba creando como una especie de comunidad que yo creo que favorece a todo el mundo. Sí, desde luego, eso vas en incluso gente más agregado que no conocíamos y tal, anda, y esto, fíjate, tuvimos una experiencia curiosa con los Maoli, que es un grupo gallego, ¿no? Y los agregamos, ¡hala, otra gaita, madre mía! Si hay otro grupo con gaita en el mundo, ¿no? Y sí que es cierto que conoces a otra gente y que también la gente que escuchas ese tipo de música te ve a ti, ¡ah, pues mira, pues también me han gustado, no sé qué! O sea, sí es cierto que se crea una comunidad chula, que conoces a otros músicos y además también la gente tiene la oportunidad de, saltando de un MySpace a otro, ¿no?, ir conociendo un poquito más de gente y de música. Sí, porque además es una de las particularidades que tenéis vosotros, ¿no? Tocar rock and roll con gaita, que es un elemento que, hombre, Mayor, y has comentado, Korn en alguna canción lo han metido, pero sí, un poco de manera más circunstancial, ¿no? Sí, la verdad es que surgió un poco por, pues nosotros ya éramos cinco colegas, ¿no? Y llegó él y dijo, oye, yo tengo una gaita, ¿puedo hacer algo? Y dijimos, pues sí, yo qué sé, vamos a ver qué hacer, ¿no? Empezábamos de cero, ¿no? Y decíamos, a ver cómo podemos colocarla. Y ahí está. No, y además es que encaja bien en las canciones, en Amanecer sí. Increciendo, que escucharemos ahora cuando se acabe la entrevista, es que pega muy bien. Es más, el otro día pasaba mi hermana por allí cuando estaba preparando un poco el programa y me dijo, anda, eso suena como el sueño de Morfeo, y me hizo mucha gracia, digo, anda, que vaya comparación, ¿no? Sí, es una comparación que además muy, muy habitual que nos hacen, ¿eh? Todo el mundo lo dice, y aprovecho para reivindicar que Amanecer Increciendo está compuesta mucho antes de saltar el sueño Morfeo a la palestra, no sé, mucho antes de que ellos se formasen, porque ellos supongo que llegarían mucho tiempo, pero mucho antes de que ellos empezasen a sonar, ¿no? Y cuando lo escuchamos dijo, bueno, nos han desmontado el garito ya. Pues nada, oye, ya sabes, todo es cuestión de intentarlo, de ir por ahí a tribunales y tribunales a sacarle dinero, que además la cantante como está de novia o mujer, o bueno, no se sabe al final en qué acabó, sí, todo bueno. Aquello con Fernando Alonso, yo creo que problemas para indemnizaciones y eso no vais no, a tener. No habrá, ¿no? Bueno, Patricia, te pillamos en un huequito que tienes, porque lo cierto es que tú tienes que compaginar tu trabajo de, bueno, aparte del grupo, lógicamente, tu trabajo de profesora, trabajo de profesora de canto, no sé cómo lo haces para sacar el tiempo. Pues corriendo mucho de un lado para otro. Es cierto que, bueno, lo de profesora de canto me queda un poco grande todavía, yo creo, ¿no? Estoy un poco de sustituta de mi profe, que mi profe actual es Beatriz de Boniart, y ha tenido que salir un mes de Madrid para hacer cuestiones de, están grabando sillas y tal, y bueno, me pidió a mí que la sustituyese, ¿no? Entonces, lo de profesora de canto me veo todavía, me parece muy grande para mí, pero sí es cierto que durante este mes estoy sustituyéndola, y luego aparte tengo mi trabajo de profesora en un centro de adultos dando un curso de formación ocupacional de cuidador infantil y pues eso, por las mañanas me vengo aquí, de hecho hoy salgo ahora de aquí, voy para Leganés, entro a las 4 allí, salgo a las 8, a las 9 entro aquí otra vez porque tengo una clase de 9 a 10 y así moviéndome de un lado para otro y corriendo mucho. Y sobre todo las semanas con el concierto, pues yo salía a las 8 de trabajar, me iba corriendo al local y a lo mejor hasta las 11, hasta las 11 y media todos los días, claro. Sí, porque bueno, en las entrevistas que llevamos estamos intentando un poco buscar perfiles universitarios dentro de este mundo, ¿no? Porque siempre se achaca un poco, bueno, ahora ya menos, ¿no? Pero siempre en su momento era un poco eso, los heavies, incultos, no sé qué. Y no, es que para esto hay que, para todo hay que estudiar, hay que trabajar y siempre es un complemento importante la música, ¿no? Hombre, claro, sin duda alguna. Porque además es que el mundo de la música es tan difícil que tienes que tener otra, tienes que tener ahí como la retaguardia, ¿no? Por si acaso falla. Además es que las clases de canto es una cosa que, y sí que aprovechando que estás tú, que eres profesora circunstancial, pero bueno, profesora en todo caso, de canto sí que me gustaría que reivindicaras un poco las bondades de eso, porque vienen bien incluso a gente que no se dedica a cantar. He visto, vamos, y conozco, incluso yo mismo lo sufrí cuando estuve dando clase en Alcalá, de destrozarte la garganta por no tener unas mínimas nociones, ¿no? Que la gente no crea que las clases de canto sea simplemente para cantar en plan Operación Triunfo y todo eso, sino que es una cuestión de educación del cuerpo humano, como puedes hacer gimnasia, aeróbico, algo parecido. Sí, claro, eso no hay duda alguna. O sea, yo te puedo decir que los dos primeros años prácticamente de estudiar canto, lo único que haces es respirar. No haces nada más que respirar, ¿no? Porque es que ni siquiera estamos acostumbrados a respirar bien. Y es una cuestión de eso, de colocación de la voz y de reprogramar tu cuerpo entero, ¿no? Que estamos acostumbrados a machacarnos la garganta y en realidad la voz no está en la garganta. Sí están las cuerdas vocales, pero no está la voz, ¿no? Es una historia un poco más compleja que todo esto. Pero sí es cierto que las clases de canto, o sea, yo se las recomendaría a absolutamente todo el mundo. Especialmente a la gente que trabaja de profesor, gente que habla mucho habitualmente, gente que trabaja en un comercio. Pero se la recomiendo a todo el mundo y muchísimo más a alguien que pretenda cantar en un grupo, porque lo que tendemos tendencia es yo sueno bien, ¿no? ¿Qué más da, no? Yo sueno bien. Sí, sonamos bien. El problema es cuántos años vamos a sonar bien si seguimos machacándonos esa garganta, ¿no? ¿Hasta cuándo nos va a durar esas cuerdas vocales, ¿no? Cuando me salgan los nódulos y tenga que estar un mes callado y un mes con tratamiento y tal, a lo mejor empiezo a echar de menos esas clases de canto que no he recibido. O cuando te diga tu médico que tienes faringitis crónica, como me dijo a mí en su momento, que bien que me acordé yo de no haber tenido una educación mejor de la voz. Bueno, claro. Sí que antes de terminar y de que anuncies o nos hables un poquito de deuda al resto de los oyentes, quería hacerte una pregunta, aprovechando que eres la primera fémina que pasa por los micros de Unimetal. En los últimos años han salido grupos con vocalista femenina, Evanescence, Nightwish, Within Temptation, que están triunfando bastante. ¿Crees que está dejando este mundo de ser tan machista o es simplemente puro escaparate? ¿Cómo lo ves tú desde dentro? Pues la verdad es que el mundo sigue siendo machista en general, ¿no? Ya no solo el mundo del rock, sino en general, ¿no? Pero ya dentro del mundo del rock yo creo que vamos dando pasitos, poco a poco. En parte sí que es cierto que es una imagen, ¿no? Que parece que como que pega mucho, ¿no? Y queda muy bien que haya una chica ahí a la voz, ¿no? Es como muy... La gente lo ve como muy estético, ¿no? Que haya una chica ahí a la voz. Pero sí es cierto que más o menos vamos dando pasitos poco a poco. Yo en mi grupo he tenido la suerte de que yo soy una más y da igual, ¿no? O sea, que yo no ni soy especial por ser chica ni soy menos especial por ser chica, ¿no? Yo pues soy la vocalista del grupo y ya está, no hay ningún problema. Por desgracia sigue habiendo gente que viene al concierto a ver el escote de la cantante, ¿no? Igual que también hay chicas, que no digo que no, que van a ver pues lo mono que va el cantante o lo guapo que es, o el guitarrista o lo que sea. Pero sí que creo que vamos dando pasitos poco a poco y se nos empieza a reconocer un poco y a decir, oye, pues sí, ¿por qué no puede cantar una chica, no? ¿Por qué no puede tocar la batería o por qué no puede tocar la guitarra, ¿no? Que también parece que se lleva mucho lo de la vocalista, pero ver una guitarrista o ver una batería en un grupo es más complicado. Y la verdad es que sí, dentro de los locales de ensayo donde nosotros estamos, pues sí que hay una chica que es bajista, o sea que sí que hay, ya se ve movimiento de chicas en este mundillo. De todos modos, qué rabia tener que seguir haciendo todavía este tipo de preguntas en pleno siglo XXI, ¿verdad? Claro, te digo que el mundo sigue siendo machista, ¿no? Porque ya solo el hecho de decir, oye, parece que empieza a haber chicas, sigue siendo, o sea que el verlo como algo un poco diferente, ¿no? Siendo, porque lo ideal sería que ni siquiera hubiese que hacer este tipo de preguntas, claro. Antes de terminar, una pregunta que se me ha pasado antes y me quedo con la curiosidad. ¿Llegasteis a saludar a Rosendo el otro día o no? No. No llegamos a saludarle. Yo sí que... porque nosotros el baño lo teníamos fuera del camerino, que por cierto teníamos un camerino que, vamos, no lo vamos a tener en nuestra con vida. Con sándwiches y todo, ¿verdad? Con sándwiches y con bebida, con frutos secos, con chocolatinas, ya vamos, estábamos con calefacción, estábamos, vamos, cuidadísimos, ¿no? Parecíamos unas grandes estrellas, hacíamos todo el rato fotos de todo, parecíamos como los guiris cuando llegan, ¿no? Pues hacíamos fotos de todo como si estuviésemos ahí, fue muy divertido. Y bueno, pues una de las veces que yo salí al baño, que lo teníamos fuera del camerino, sí que justo él llegaba y yo lo vi entrar en el camerino, pero nada más. O sea, todo, además salía, entraba al camerino corriendo, salía al camerino corriendo para el escenario, en el bis igual salió, aprovechamos en el bis y dijimos, ah, vamos para atrás a ver si por lo menos le vemos. Y nada, entró corriendo al camerino y volvió a salir. Son gente también que son gente muy profesional y están muy concentradas en lo suyo y yo creo que no es... O sea, que más que cuestión de cordialidad o no, yo creo que es más cuestión de eso, de concentración. Porque nosotros entre los otros grupos, pues también intentas salir a verles, pero es complicado porque tú estás ahí un poco, tienes que recoger tu equipo, que eso no lo hace, por suerte, pero sí que tienes que recoger tu equipo, estás concentrado en lo tuyo y yo entiendo que también es complicado. Pero vamos, le vimos de refilón, pero no conseguimos hablar con él. Ya para terminar, no sé si tenéis algunas fechas pendientes de conciertos, si quieres anunciar la maqueta, si está disponible o no, porque andáis ahí, si quieres recordar vuestro MySpace, tu email, tienes ahora un tiempo para ti. Pues no, simplemente ahora mismo no tenemos ningún concierto pendiente, estamos buscándolos para ver si para enero encontramos algo un poco decente. Y la maqueta pues está en el MySpace. La verdad es que como no la vendemos, la distribución se está haciendo prácticamente desde ahí y poco más. La verdad es que, o sea, que no tenemos tampoco opción de ampliar mucho más nuestro merchandising, ¿no? que bueno, tenerla ahí, que la gente la escuche. Sí que os invito a que entréis en el MySpace, que es eso, www.myspace.com/dot, como suena, D-O de rock, con C. Sí que os invito a toda la gente, bueno, pues a que entre, a que lo escuche, que nos dé una opinión, ¿no? Nos dejéis su comentario, que también nos interesa mucho lo que piensa la gente. Y nada, sobre todo darte las gracias a ti por esta pequeña oportunidad, bueno, esta gran oportunidad de promocionarnos un poquito. No, hombre, gracias a ti, Patri, ya lo sabes, sobre todo por, bueno, por todo lo que, por todas las manos que me has echado y nunca el cuello, ya lo sabes. Y sobre todo, pues nada, por la lucha. Yo, vamos, cuando he escuchado las canciones vuestras, te lo digo y te lo he dicho sinceramente, que merece la pena. Sois un grupo original, sois un grupo distinto, y desde aquí animo a promotores a que os llamen y a ser posible que os contraten de manera legal y todas esas cosas, y a los oyentes a que visiten el MySpace, que escuchen la canción y que se atrevan a escuchar cosas diferentes, porque a veces siempre nos quedamos en lo de arriba, en lo que tiene más promoción, y hay por debajo otros grupos que son menos conocidos y que tienen una calidad musical y en este caso también humana enorme. Pues nada, Patricia, Rodrigo, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Fiti. Un beso. Sigue siendo DOD. Oh, God. Es que un sitio en algún lugar donde la tierra acaricia el mar, donde la luna corteja el sol, allá quiero llevar tu voz. Donde la brisa del final cálida, con muchos matices, un grupo de rock and roll un poquito cañero y con la particularidad de la gaita, que merece mucho la pena que descubráis. Como también merece la pena que sigáis con nosotros, porque vamos a ir con una canción de un grupo que vendrá aquí en más ocasiones, como es Tierra Santa, un grupo que suele escribir de pasajes de la historia, de novelas, de literatura y demás, pero hoy los traemos porque hicieron una versión, dos canciones, bueno, realmente una, de la canción del pirata de Espronceda, una canción que ya había versionado Lancelot. Si os acordáis de los principios de la emisión pirata, era la sintonía que ponía, pero Tierra Santa, en el disco Sangre de Reyes, hicieron una nueva visita a ese tema en dos fragmentos, uno primero bastante cañero, el otro un poquito más lento, y es interesante que lo descubran. Donde los ojos dicen cosas sin hablar, donde la noche parece ya caer, dejando paso un nuevo amanecer. Dame tu mano, sígueme, que tu camino guiaré hasta donde se vaya. Vamos a ir con Tierra Santa y esta canción del pirata, Todo un canto a la libertad, escrita por Espronceda. el mar, la única patria de Espronceda que tenía como único dios a la libertad a la que le cantaba, a la que le escribía en este poema que Tierra Santa se encargan de ponerle música, esa libertad contra las imposiciones, contra esta estúpida lucha de patrias, de banderas y todo esto. Más celebradas en los conciertos de Tierra Santa. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno sonolento y del viento a rebramar. Yo me duermo sosegado, arrollado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. Mi única patria, la mar. I received a message from my brother across the water. He said laughing as he rolled the engine side. Muchos tuvisteis que aprenderos la canción del pirata en el colegio. ¿Cuánto más fácil hubiera sido si hubiéramos tenido la canción de Tierra Santa para poder ensayar un poco, verdad? Otros que siguen ensayando para su regreso el día 10 de diciembre en Londres son estos que escuchamos, Led Zeppelin. Que han tenido que bajar los arreglos de algunas canciones porque lógicamente el paso del tiempo se nota sobre todo en la voz, como hablábamos antes por ejemplo con Patricia, y parece que Robert Plant, claro, no puede llegar a unos tonos tan dulces y tan agudos como los que escuchamos en este Night Flight. Recordemos que podemos hablar oficialmente de reunión de Led Zeppelin, aunque Jimmy Page, el guitarrista, y Robert Plant ya habían hecho algún par o tres de discos, porque en esta ocasión sí que cuentan con el apoyo de John Paul Jones, el bajista y teclista original, y va a estar en la batería Jason Bonham, hijo del bajista original, John Henry Bonham, Bonzo Bonham, que murió fatídicamente el 26 de septiembre de 1980, ahogado en su propio vómito después de beber una cantidad totalmente insalubre de vodka con naranja. Un grupo mágico que editó multitud de álbumes imprescindibles. Hemos querido escoger uno de ellos hoy, como es este Physical Graffiti. Lo hemos escogido porque es un doble álbum sin fisuras. Es muy difícil encontrar un doble álbum que en el que todas las canciones sean muy buenas, muy válidas, y este Physical Graffiti tiene ejemplos totalmente importantes y poderosos, como es la canción que vamos a escuchar a continuación, que es todo un dechado de clase, de calidad, de buena batería, de elegancia en la guitarra, de un timbre perfecto en la voz. Vamos a escuchar The Rover. Que si bien no se puede decir que fuera un grupo de metal, lógicamente sí que fueron junto a Deep Purple, Black Sabbath, uno de los padres, podemos decirlo, de este sonido, y es que se intuye, se ve ya esa fuerza en la guitarra, en la batería. Era un grupo con unos directos salvajes de incluso 3-4 horas, cosa que ahora mismo sería totalmente impensable. Y es ese tipo de conjunción de cuatro magos, cada uno en su instrumento, que luego como personas, bueno, pues tuvieron su aquel. Hay multitud de historias que es preferible no contar de ellos, pero aquí nos centramos en la música, y lo importante de la música de Led Zeppelin es que pasa el tiempo, pasan casi 30 años, más de 30 años, perdón, desde la publicación de este álbum de Physical Graffiti, y sigue sonando igual de bien, igual de fresco. Esta canción que suena se llama Houses of the Holy. Curiosamente no entró en el álbum Houses of the Holy, que fue previo a este, sino en este Physical Graffiti, que podemos decir que fue el último gran álbum de Led Zeppelin, porque tanto Presence como In Through the Outdoor fueron discos con una calidad bastante menor, con alguna canción buena como Achilles Last Stand o In the Evening o All My Love, pero no llegaron a tener esa calidad que tuvieron todos los cuatro primeros discos enumerados, el Houses of the Holy o este Physical Graffiti. Iron Maiden, The Angel and the Gambler, del disco Virtual Eleven. Un disco muy flojo, este tema que escuchamos tampoco es que sea gran cosa. Ese álbum Virtual Eleven fue el álbum en el que por fin se dieron cuenta de que Blaze Bailey no era el cantante para Iron Maiden, y por suerte recondujeron su rumbo. Y lo traemos aquí a colación, ¿por qué? Porque esta es una canción que habla del juego de cartas, y cómo un jugador, un gambler, se siente solo y trata de invocar una especie de ángel que le dice que no piense, que va a ser su salvador, porque en el juego no hay quien te salve. ¿Por qué traemos hoy estas canciones relacionadas con el juego de cartas? Por dos razones. La primera, porque tampoco lo tenía yo muy claro, y jugando el otro día un poquito al solitario en el ordenador, tuve el flashazo y dije, hombre, juegos de cartas. Y la razón verdadera, una razón de peso, es que nuestro correo se ha visto inundado de mails. Bueno, realmente ha llegado uno en particular, de un oyente de Valladolid, de Luis, que nos pedía que se abriera una especie de sección de dedicatorias en la que podáis vosotros dedicar a través de nuestro correo unimetalusal@gmail.com pues canciones a vuestros amigos, a vuestra novia, a vuestro novio, a vuestros padres, a vuestros primos, a quienes queráis. También en ese correo nos pedía que pusiéramos un grupo que vamos a poner a continuación y que tiene una canción, uno de sus clásicos, muy relacionado con el juego de cartas. Ese grupo es Motorhead, un clásico, no sabemos muy bien si definirlo como heavy, como rock, como heavy rock. Es un grupo que ha influido mucho desde grupos punks a heavies, a incluso los Venom, los creadores del black metal. Pero que independientemente de las clasificaciones es un grupo enorme, muy particular, que sigue dando tralla con el paso de los años. Lemmy ya está con más de 60 años, pero el tío sigue al pie del cañón con su bajo y con su voz cazallera. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación, Ace of Spades, que por supuesto va dedicada a Luis, que nos la pidió, es una canción que sigue sonando igual de potente, igual de rabiosa que cuando salió en 1980. Don't you think I'm a savior? Don't you think I can save you? Don't you think I can save your life? want to lose. The gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Unimetal, decibelios de cultura. Si tienes sol, terminó la partida. Sale a la calle, harto de jugar. Todo perdido entre humo y bebidas. Y una semana para pagar. Sin dinero, ya ves que no hay viaje. Mi sombra, mi sol, señalado por la muerte. Un fantasma con su nombre del cielo bajo. ¡Pobre jugador! Volvemos a traer una vez más a Los Suaves, pero es que este tema les venía como anillo al dedo con esta canción Pobre Jugador de su álbum Santa Compañía. Regresa a casa, la encuentro vacía. Te ha dejado esta vez en verdad. Tantas palabras de despedida, de tu mujer no te puedes fiar. Hay goteras sobre su cama y una losa en su corazón. En los brazos de la suerte quiso pasar su vida y por eso apostó. ¡Pobre jugador! Pues se nos ha vuelto a acabar el tiempo, otro fin de semana más, y es que esto se va volando. Como siempre, os vuelvo a recordar una vez más el correo unimetalusal@gmail.com para información sobre música heavy, conciertos, discos, demás, www.maxmetal.net. Un blog interesante, fitisongs.blogspot.com. Repito que en www.usal.es/radiouni, si pincháis en donde pone RUcast, ahí tenéis una sección de Unimetal en la que podréis descargaros programas de otras semanas y escuchar en podcast también, vamos, darle a play y que se oiga, para que lo entendáis, programas anteriores. Que sigáis escuchando los martes de 5 y media a 6, que es Lo Que Ves, un programa, como digo siempre, maravillosísimo. Porque con buenos mimbres buena cesta se hace, o con buena, piense, como dice el refrán. Y nos vamos a ir con un grupo, otro de los padres del heavy metal sin serlo, como Skwin, que acaba de editar, bueno, realmente no lo han editado ellos, su discográfica, supongo que para sacar más dinero, un directo en Montreal de 1980, una de sus mejores épocas en directo, porque era otra gran banda sobre el escenario, sobre todo gracias a ese pedazo de artista que era Freddie Mercury. Y esta canción se la quiero dedicar a esas chicas que me escuchan desde Asturias, desde Pontevedra, desde Alemania y desde Canadá, que compartieron conmigo más de 4 años de carrera y sobre todo comparten una amistad eterna. Ya lo sabéis, a mis nenis de traducción os voy a dedicar aquí, desde este humilde hueco, esta canción de Queen, que también la recordaréis por ese musical, esa interpretación del musical de Queen que hicimos y que queda entre nosotros. y que esta canción se llama Friends Will Be Friends. Friends, os espero la semana que viene a la misma hora. Seguid escuchando Unimetal y seguid escuchando Radio Universidad. Muchísimas gracias por haber estado ahí.